soltando el pasado estás. Suspender la condena, amor, desmistificar el perdón, nuestra evolución, la base de estar en paz. Libertad de preocupación es algo a lograr. Nos tiñe de mal, son reclamos sin satisfacción, son cosas sin resolver, y las cosas sin comprender nos van a vencer.